Es la hora para las noticias, 10 de la mañana. Buenos días, ya comienza el noticiario desde Miciénaga. Hoy es jueves 14 de mayo del año 2020, año 62 de la Revolución. Estos son los titulares. Es titular en esta emisión, mantiene la Ciénaga de Zapata como prioridad en tiempos de la COVID-19 la producción de alimentos. La ampliación en segundos. Sucesos, acontecimientos, el mundo de la cultura, la política, el deporte y el acontecer más relevante del territorio. Un recorrido por el mundo noticioso desde Miciénaga. En la Siena de Zapata se mantiene como prioridad en tiempos de la COVID-19 la producción de alimentos. Con los detalles, la periodista Kenia Otaño Fundora. La producción de alimentos sigue siendo la prioridad del municipio Ciénaga de Zapata para enfrentar la COVID-19. Además de la situación epidemiológica que se controla en gran medida, la garantía de suministros alimenticios a la población resulta de primer orden para las autoridades del territorio. Por tal motivo, se han implementado alternativas que demuestren eficacia en torno a la distribución y constancia de los mismos. Los dirigentes de la Cooperativa de Créditos y Servicios Antonio Mauri son los encargados de llevar hacia los puntos de venta del municipio los productos obtenidos de mano de los campesinos. Por otra parte, la unidad extractiva pesquera René Ramos Latour se encuentra inmersa en la corrida de la Vía Jaiba y realiza la distribución de esta mercancía hacia bodegas y establecimientos del comercio y la gastronomía. Los centros de elaboración siguen en marcha para cumplir con un plan diario y así favorecer la demanda de bienes en las comunidades cenagueras. Con estas iniciativas se pretende sustituir importaciones de otras provincias del país y sostener la alimentación del pueblo. Mantiene la Ciénaga de Zapata como prioridad en tiempos de COVID-19 la producción de alimentos. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora. Hacemos de la información nuestra arma más veraz. Más adelante. En este noticiario. Aún es temprano para vaticinar el comportamiento de la COVID-19 como pandemia. Usted mantenga la sintonía. La información precisa, la inmediata, la tiene la voz de la victoria. Quédese junto a nosotros hasta que concluya desde Miciénaga. Encabezado por su presidente Iván Martínez Izquierdo, el Consejo de Defensa Municipal de Jagüey Grande se reunió para analizar las acciones de los grupos de trabajo en la elaboración de una estrategia para la etapa de recuperación de la COVID-19 en la economía y la sociedad territorial. Al respecto, Martínez Izquierdo refirió que se da cumplimiento a las orientaciones de la máxima dirección del país en un periodo que cuenta con una primera etapa relacionada con la recuperación más inmediata de la actividad económica luego de la pandemia y una segunda encaminada al fortalecimiento de la misma. Cada grupo de trabajo detalló las labores contentivas de estrategias y alternativas para mantener la vitalidad en sectores como la producción de alimentos, asunto de seguridad nacional, la salud, transporte, comercio, gastronomía, educación y servicios comunales. El presidente del Consejo de Defensa señaló la pertinencia de evaluar el desarrollo de opciones deportivas y culturales de pequeño formato que lleguen a centros con prioridad como el Hogar de Ancianos Provincial Nelson Fernández y que hagan más placentera la vida de ese segmento poblacional. También ocupa prioridad el uso de la tracción animal para el traslado de cargas, recogida de desechos sólidos, el transporte del pan, la leche, suministros gastronómicos, el comercio y otras actividades imprescindibles. Fue reiterado el criterio de que en la etapa post-COVID se hace necesario el ahorro de combustible, electricidad, sobre todo en el horario pico, realizar interconsultas médicas en los consejos populares, el trabajo a distancia, la interrelación entre los grupos y subgrupos y mantener la disposición técnica de grupos electrógenos, así como la recogida de desechos sólidos y la limpieza de las calles. Noticiario desde mi sierra. Aun cuando el pasado 12 de mayo se reportaron solamente 6 pacientes positivos a la COVID-19, lo cual se ajusta a la tendencia que ha mostrado el país a la disminución de casos durante la última semana, todavía resultará difícil declarar en Cuba 0 casos positivos al SARS-CoV-2, informó este miércoles el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública. El gobierno y las autoridades sanitarias trabajan en función de alcanzar esta realidad, pero aunque no lleguemos a cero, sí se va a controlar el contagio y en algún momento, de manera muy responsable, se quitarán algunas de las restricciones hoy vigentes por causa de este virus, agregó Durán en la conferencia de prensa que diariamente actualiza sobre la situación epidemiológica en el país y el resto del mundo. En esa fase, aseguró, se mantendrá una estricta vigilancia y un seguimiento a las personas que se diagnostiquen como positivas. Cuando se abran las fronteras, las medidas de control sanitario internacional serán muy rigurosas, pues se trata de una situación global. Lo más probable es que pasemos a una fase de endemia, o sea, cuando se mantiene un número de casos activos como sucede con otras enfermedades, dígase diarreas, dengue o infecciones respiratorias agudas, que tienen un incremento en determinadas estaciones del año de acuerdo con el comportamiento del clima, afirmó. No obstante, aún es demasiado pronto para vaticinar cuál será el comportamiento de la COVID-19 como endemia en Cuba y el resto del mundo, pues además se desconoce el tipo de inmunidad que puede dejar esta enfermedad en el ser humano, comentó. Noticiario desde mi ciénaga, siempre con la información al día. Un recorrido por el mundo noticioso desde mi ciénaga. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Hechos que fueron noticia y que hoy son historia. 14 de mayo de 1869. Muere Marcos Maceo. Simiente de la estirpe de guerreros heroicos en favor de la libertad y uno de los hombres más vigilados por las fuerzas represivas españolas de la jurisdicción de Santiago de Cuba, cayó en el sangriento combate, aunque victorioso, durante la captura de la guarnición de San Agustín. En el instante de su desaparición física, un día como hoy, ostentaba el grado de sargento a las órdenes de su hijo, el teniente coronel Antonio Maceo. 14 de mayo de 1912, nace el compositor Eduardo Saborit. En esta fecha nació en Campechuela, actual provincia de Granma, Eduardo Saborit, destacado entre los compositores del patio más interpretados en la segunda mitad del siglo XX por sus exitosas Qué linda es Cuba, Tengo miedo de ti, La guayabera y Conozca a Cuba primero. Saborit integró los tríos Clave Azul y Ensueño. Fue promotor de música campesina que no desdeñó nunca y, por el contrario, supo llevarla al pentagrama con alto vuelo y fidelidad expresiva. Páginas de la historia desde mi ciénaga. Buenos días, radio oyentes. Desde la estación meteorológica de Playa Girón le daremos a conocer el pronóstico del tiempo para hoy, 14 de mayo del 2020. Como situación significativa, tenemos la presencia de una vaguada frontal que mantiene alta la probabilidad de lluvias en el territorio. Por tanto, predominarán los nublados con la ocurrencia de chubascos, lluvias y tormentas eléctricas que pueden ser numerosas e intensas en algunas localidades durante la tarde y hasta primeras horas de la noche. Los valores máximos de temperatura oscilarán entre 27 y 30 grados Celsius, los cuales descenderán en la noche para estar entre 23 y 26 grados Celsius. El viento soplará del nordeste al este con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora. Con este régimen de viento habrá poco oleaje en la costa sur. Recordamos que en áreas de chubascos y tormentas eléctricas, tanto la fuerza del viento como la altura de las olas pueden ser superiores. La luna transita por la fase de cuarto menguante, Para el noticiario desde mi Ciénaga, fue un reporte de Anilla Mejías Morales, quien les reitera los buenos días y por favor, quédese en casa. Un saludo y hasta mañana. La cultura desde mi Ciénaga. La empresa de grabaciones y ediciones musicales ha dado a conocer que este viernes 15 a las 2 de la tarde, como parte de su programa de lanzamientos en plataformas digitales con el objetivo de promover lo mejor de la música cubana en este nuevo contexto para el disfrute de la población, se podrá apreciar a varios artistas de su catálogo. A través de los perfiles del Instituto Cubano de la Música, Ministerio de Cultura, los canales de YouTube, en coordinación con la productora audiovisual Lía Videos, y a través de Streaming Cuba, este viernes se podrá escuchar los fonogramas con un acercamiento a la historia musical de la familia Ewes. Este es nuestro Changüí, audiovisual recientemente premiado en el 27º Festival de Música Independiente de Nueva York y el single Una Mujer de la cantante china. También se podrá disfrutar del músico Will Campa y su orquesta con su nueva propuesta fonográfica Zapato Nuevo, la experimentada Zule Guerra mostrando su nuevo CD, El Viaje, que será su primer álbum de estudio con todos los temas de su autoría, y el CD Elegante del guitarrista Emilio Martini y Natural Trio. La cultura desde mi Ciénaga. Radio La Voz de la Victoria. La voz que vive en ti. Noticiario desde mi Ciénaga. De lunes a viernes. Por la 99.5 de la frecuencia modulada. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, informó se están investigando alrededor de 100 casos de una enfermedad inflamatoria en niños que pueden estar relacionados con el COVID-19. A través de Twitter, el funcionario anunció que las edades de estos casos van desde la infancia hasta los 21 años. Asimismo, Cuomo hizo un llamado a los padres de familia para que tengan cuidado si se presentan una serie de síntomas como fiebre prolongada, dolor abdominal, diarrea, vómito, cambios en el color de la piel, dificultad para alimentarse, beber líquidos o respirar, entre otros. Esta es una situación realmente inquietante. Sé que los padres en todo el estado y en todo el país están muy preocupados por esto y deberían estarlo, enfatizó el gobernador, tras advertir que si tenemos este problema en Nueva York, probablemente esté en otros estados. La semana pasada, el Departamento de Salud describió la enfermedad como un síndrome inflamatorio multisistémico potencialmente asociado con la COVID-19. Los menores afectados mostraron síntomas asociados con el shock tóxico o enfermedad de Kawasaki, una rara afección infantil que involucra la inflamación de los vasos sanguíneos, incluidas las arterias coronarias. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, también emitió una severa advertencia al respecto, en vista del aumento de casos que ha alcanzado los 52. Esto es una gran preocupación, tomen esto en serio, expresó el funcionario e instó a los padres a llamar al médico si sus hijos presentan síntomas relacionados. De momento, 3 menores han fallecido por causa de esta rara enfermedad. Como precisó que la mayoría de los pequeños pacientes, muchos de edad escolar primaria, no mostraron síntomas respiratorios asociados con el COVID-19 cuando fueron ingresados. No obstante, todos dieron positivo por coronavirus o sus anticuerpos. Por lo tanto, todavía es una situación que se está desarrollando, pero es una situación grave, agregó el político. El deporte desde mi Ciénaga. El nuevo presidente de la Asociación Internacional de Boxeo Amateur será elegido en Congreso Ordinario pactado para los días 12 y 13 de diciembre del actual año. En medio del azote de la COVID-19, el sitio web de la entidad informó que la decisión emergió de la votación de su comité ejecutivo, concretada vía internet ante la imposibilidad de celebrar el congreso extraordinario inicialmente programado para el 20 de junio. Aunque no precisa la sede, la nota añade que, además de la elección presidencial, el encuentro acogerá la adopción de una nueva constitución y la aprobación de cuentas e informes por comisiones. Esperamos que la situación sanitaria nos permita celebrar el congreso ordinario en diciembre, afirmó el titular interino de la asociación, Dr. Mohamed Moushachane. La Asociación Internacional de Boxeo Amateur estará trabajando activamente en reformas, no solo cambios en los estatutos, sino también revisando el formato y el calendario de competencias, agregó el marroquí, que ejerce ese cargo desde marzo del 2019. El deporte desde Misiones. Cuba contra la COVID-19. Los gobernadores de La Habana y Camagüey y directivos de Cimex y Tiendas Caribe comparecen este jueves a la Mesa Redonda para informar sobre las acciones integrales de enfrentamiento a la pandemia en estos territorios y las medidas que se siguen adoptando en la red de tiendas y tiendas virtuales del país. Cuba Visión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa a las 6 de la tarde. El canal educativo la retransmitirá al cierre. Además, estará disponible en las redes sociales Facebook y YouTube. Así concluye el noticiario desde Misiénaga. Fue titular en esta emisión. Mantiene la Ciénaga de Zapata como prioridad en tiempos de la COVID-19 la producción de alimentos. Trabajamos para ustedes desde el Departamento de Redacción, Juan Alberto González Machado. Dirección del informativo, Pedro Amauri Santos Yambía. Realización del sonido, Ciel Morejón Sotolongo. Agradecemos la colaboración de las siguientes fuentes informativas: periódicos Granma, Girón y Juventud Rebelde, Agencia Cubana de Noticias, Cuba Debate, Prensa Latina y Rucha Today, TV Yumurí, Radio Cadena Aramonte y Telesur. Más informaciones en redes sociales como CMDY La Voz. Fuimos sus locutores. Aldenis Rodríguez Valdés. Y Aurora González Naranjo. Buenos días, gracias por acompañarnos. Y continúen con La Voz de la Victoria.